Hablamos del actual intendente de la ciudad de Paraná, pero candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, el candidato más votado en las PASO en la provincia. Hablamos del Beto Adam Ball, que lo tenemos en comunicación para hablarle a nuestros oyentes. Beto, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Muy bien, gracias por la comunicación. Bueno, y un saludo a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, primero, felicitaciones porque fuiste el candidato y aparte dijiste un mensaje. Arrancamos abajo y mirá cómo terminamos. ¿Es así? ¿Esto fue un impulso importante, Beto? Absolutamente importante. Y la verdad, Pablo, se lo tengo que agradecer a miles y miles de militantes, de compañeros y compañeras que hicieron un tremendo trabajo hasta el 13 de agosto y lograron esto, que fue una hazaña, ¿no? De alguna u otra manera, porque empezamos allá por febrero muy abajo y logramos la fórmula más votada. Así que yo estoy muy agradecido. Ahora, paulatinamente, vamos logrando mayor grado de conocimiento, así que seguimos creciendo. Esa es la tendencia, así que nos sentimos muy competitivos para el 22 de octubre. Y en este último tramo, yo, Beto, te quiero agradecer un montón porque sé que es intensa esta última tramo de la campaña, pero ¿a dónde hay que apuntar, Beto, crees? Claramente dando el mensaje de esperanza. La única forma que tiene la Argentina de salir adelante es con más inversión, más desarrollo, más trabajo. No como nos quieren hacer creer quienes nos endeudaron y nos metieron en este problema de la crisis, que es con más ajuste y todo lo contrario. Hay que ordenarse, sí, pero hay que lograr más inversión en salud, más inversión en infraestructura, más inversión en seguridad, en educación, acompañar a las personas que invierten, que generan puestos de trabajo, generen riqueza, al productor. Bueno, lo que necesitamos justamente es, digamos, abrazarnos y ponernos a trabajar en cosas positivas. Pablo, hoy la Argentina tiene que salir adelante como todos los países del mundo, con trabajo, en unión, y claramente nuestro espacio político es lo que está proponiendo. Beto, también hay que decir que es importante en este escenario electoral el respaldo de tu gestión. Acá muy elogiada la gestión tuya en Paraná, pero también la gestión de Gustavo, ¿no? De Gustavo Bordet en la gobernación, para esto de apuntalar a una continuidad de alguna manera. ¿Esto es así, Beto? Absolutamente. Gustavo deja una provincia ordenada, una provincia en marcha, una gran plataforma. Lo hemos hablado permanentemente. Nosotros tenemos sobre esa plataforma ir por más. Por eso, de alguna manera, es el mensaje que damos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir construyendo nuestro futuro. No podemos vivir del pasado. Sí tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos locales, de nuestro gobierno provincial, pero tenemos que trabajar para generar más crecimiento, más puestos de trabajo. Obviamente que yo soy la garantía de la continuidad de toda la gestión de Gustavo Bordet. Vamos a tener un perfil muy marcado del sector productivo, el sector industrial, porque es necesario generar mayor riqueza, movimiento económico y más puestos de trabajo, pero vamos a continuar todo lo que es la aplicación de fondos en salud, en educación, en seguridad, y acompañar a todos los gobiernos locales, ¿no?, en las obras de infraestructura que cada ciudad necesita. Beto, viste que en cada escenario electoral hay como una renovación de esperanza del vecino. ¿Te estás encontrando con esto? Se habla hoy de una lista potente, ¿no?, encabezada por Massa, por vos, bueno, acá en Concordia por Armando, allá con Rosario Romero. ¿La estás sintiendo así? Totalmente, totalmente. Aún en la coyuntura actual, sabemos que la inflación impacta, sabemos que hay complejidades, pero nosotros somos el verdadero cambio propositivo. Es el peronismo el que va a seguir transformando la realidad, cuidando a todos los argentinos y las argentinas. Aún en un contexto complejo, de sequía, de falta de dólares, de especulación financiera, de un tremendo endeudamiento, hay que ponerse la camiseta de la Argentina e ir para adelante. Y yo siento en cada una de las localidades ese cariño, ese compromiso, esas ganas de crecer. Es muy difícil hacer propuestas basadas en el odio, en la crítica, en sentirse mejor que el otro. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ser humildes, ser los primeros que nos ponemos a trabajar y bueno, transmitir justamente con nuestro ejemplo lo que queremos que los demás hagan. Beto, sé que estás sumamente ocupado, te quiero agradecer. La próxima vez que charlemos es posible que te presente como gobernador electo de la provincia, así que te a disposición los micrófonos para que le hable al vecino de Concordia, y te repito, agradecerte mucho la comunicación. Así va a ser, Pablo. Yo la verdad quiero que le quede a todos los vecinos y vecinas de Concordia que van a encontrar en mí una persona para trabajar codo a codo con Armando, con todos los compañeros de Concordia. Yo nací, me crié en la ciudad de Paraná, pero siempre viví en Entre Ríos, es mi lugar en el mundo, y voy a seguir trabajando para transformarlo y dar el salto de calidad. Así que le pido que confíen en nosotros, que lo apoyen a Armando. Es muy importante para mí tener un gobierno local peronista que tenga las ganas, el ímpetu, el coraje de ir por todo lo que hace falta. Siempre hay que sentirse orgulloso. Se ha hecho una muy buena gestión ahí en Concordia, pero siempre hay necesidades, ¿no? Entonces, sobre esas necesidades hay que trabajar, reconociendo lo hecho, pero ir por mucho más. Así que, bueno, les pido que acompañen la boleta completa. Necesitamos que Sergio Massa sea nuestro presidente, necesitamos que Armando Gay sea nuestro intendente, y que confíen en mí, hoy un intendente que ha transformado la capital de la provincia de Entre Ríos con un gran equipo y que va a poner toda la energía para hacer lo mismo en todas las ciudades de la provincia. Ahí está. Para despedirte, Beto, te digo que impresionante los mensajes que llega, hermano. Te saludo y éxitos, ¿eh? Así que un abrazo grande para todos los vecinos. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco un montón la comunicación, Beto. Intendente, sé lo que necesita cada ciudad, y vamos a trabajar codo a codo con Armando y el equipo para seguir creciendo, ¿no?, en esa hermosa ciudad de Concordia que tiene tanta pujanza y tanta gente linda. Bueno, van a tener un gobernador que va a estar al lado de ellos para seguir creciendo. Perfecto, ahí está. Te mando un fuerte abrazo, Beto. Gracias, abrazo grande para todos. Ahí está, Bueno, qué linda charla, sumamente ocupado y accedió a charlar con nosotros, la verdad que buenísimo.